Conexión Abierta, una nueva opción en radio. Bienvenidos a Revolución Sonora, el programa número 6. Y como siempre, Cintia Alcaraz, Rodrigo González, Sebastián Castiñeira, Walter Fontana. Gracias por estar ahí. Y bueno, tenemos para el día de hoy un programón. Como todos los miércoles, ya nos estamos acostumbrando ya a este programa. Vos ya del otro lado del parlante estás acostumbrando a nosotros. Es verdad, es verdad. Estás sospechando lo que traemos. Es verdad, yo creo que la gente ya se imagina lo que vamos a ofrecer. Y bueno, ¿qué tenemos para hoy? Lo mejor de espectáculo, lo mejor de política, todo lo mejor de sociedad. Urgente, en la avenida 9 de Julio hay una... desalojan a manifestantes, ¿sí? Así que ahora en un ratito te vamos a estar adelantando de qué se trata esto. La mejor música, bueno, una consigna para hoy. Y también tenemos, Walter, una entrevista a... Sí, contanos. Al doctor Daniel Sapsay, es un abogado constitucionalista que nos va a hablar sobre el sistema de gobierno y la reforma política. Bueno, ya muy amplio el tema. Sí, la verdad que es muy interesante, así que le pedimos a la gente que está del otro lado escuchando que se quede ahí, que la verdad que el tema es muy importante. Vamos a estar hablando de esta familia que ha desaparecido hace prácticamente 2 semanas, unas 11 días, y bueno, y adelantándote todo lo que está pasando en la actualidad. Y antes vamos a escuchar un tema musical. ¿Ya lo llamo? Sin volver apagando el deseo, ya no existe el ayer, no importan las palabras que curan la soledad que me dejaste en el alma. Necesito respirar siquiera una esperanza. Saliendo al amanecer buscando otro mañana. Por eso digo que no me acompañes. Yo busco felicidad. Abriendo cero la puerta, no la voy a destrabar. Si quieres algo de... Revolución Sonora, un movimiento que tus oídos no pueden dejar de sentir. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor. Bueno, acabamos de escuchar el tema No me acompañes de Las Pelotas. También le queremos comentar que el 8 de diciembre, el feriado el martes, se presentan en la Trastienda. Así es. Bueno, adelantamos un poquito lo que está pasando en la 9 de julio, sí, que dice desalojan a los excombatientes. Así es que contanos un poquito, Seba. Se trata de un grupo llamado los Soldados Continentales, que, o sea, son soldados que estuvieron a punto de ir a Malvinas, no combatieron por una casualidad, sí. O sea, se terminó la guerra. Claro. No sé. Y están reclamando. Están reclamando, claro, la pensión que les corresponde. Así es. Bueno, vamos a ver. ¿Qué está pasando? Lo está sacando la Guardia de Infantería. Hubo represión, 3 heridos. Bueno, esperemos que esto termine bien. Sí, no. El conflicto es como ya hablábamos los programas anteriores. Volvemos siempre a lo mismo, ¿sí? Yo creo que a nosotros, a los programas todos los miércoles, nos pasa lo mismo, ¿sí? Cada vez que venimos hasta el programa, nosotros venimos de zona norte y siempre nos pasa el hecho de tener que estar viniendo acá y estar interrumpidos con alguna manifestación, sí, en medio de la avenida, ¿sí? Ahora sí, ¿por qué en las avenidas siempre? ¿Por qué? ¿Por qué no van al techo de un edificio y putean a Dios desde ahí arriba? ¿Por qué en las avenidas? Bueno, ese justamente es el tema. Saben que ahí circula muchísima cantidad de gente, y bueno, entonces van a perjudicar a mucha gente que va a trabajar, ¿sí? Un ciudadano común como nosotros que viene, se levanta a la mañana y va a trabajar. Sí, el perjuicio es a raíz de... La única forma de ser escuchado, lamentablemente, en este país es cortando la ruta, que la gente, las calles, las avenidas, que la gente se entere. Es la única manera de que les presten atención, y esto ya se está haciendo común. Bueno, estamos en lo grave es que le deberían prestar atención de otra forma y no jodernos. Claro, es así. Bueno, cambiando de tema, estamos en una entrevista con Daniel Sapsay, que ya lo tenemos en la línea. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué dicen? Sí, ¿qué tal? Bueno, el doctor Sapsay es un abogado constitucionalista, titular de una cátedra en la Facultad de Derecho, y estuvo en un panel hablando sobre lo que es reforma política y sistema de gobierno. Básicamente, le queríamos preguntar, o sea, sobre las características que tendría el parlamentarismo y si usted cree que es viable la aplicación de este sistema en este país, debido a nuestra historia, a nuestra idiosincrasia como sociedad, ¿no? Mire, el parlamentarismo tiene como grandes diferencias con el presidencialismo que el poder ejecutivo es un poder ejecutivo colegiado, está compuesto por varias personas, tiene distribuida la jefatura de gobierno y la jefatura de Estado en 2 personas distintas, y a su vez el jefe de gobierno está a la cabeza de lo que se denomina el Gabinete de Ministros o Consejo de Ministros, que es un órgano colegiado con responsabilidad ante el Parlamento. Y la relación entre el Parlamento y el Ejecutivo se da a partir de 2 herramientas, que son la moción de censura, a través de la cual el Parlamento puede remover anticipadamente, sin necesidad de una fundamentación, claro, los miembros del gobierno, y asimismo el Ejecutivo puede disolver el Parlamento y de esa manera generar que se convoque elecciones al electorado con anticipación. Claro. Es decir, y esto, este tipo de sistema de gobierno, ¿usted cree que podría llegar a ser un poco más democrático que el actual, que el que tenemos? Mire, nosotros tenemos un sistema de gobierno presidencialista que, de acuerdo a lo que ha sido la tendencia de la aplicación de este sistema en América Latina, lleva a una gran hegemonía del poder ejecutivo. En el caso de Argentina, le diría que en ese momento prácticamente destruye al poder legislativo y limita muchísimo la actividad del poder judicial. Entonces, este tipo de situaciones obliga a pensar en distintas soluciones para terminar con esta situación, que si no, de a poco va destruyendo la democracia. Yo creo que sería interesante ir hacia una evolución, es decir, poder integrar en el sistema determinadas herramientas del parlamentarismo sin que eso implique pasar de manera abrupta. O sea, un cambio total. Parece que es una apuesta demasiado alta y demasiado brusca que puede traer problemas, pero se podría sí introducir variables como por ejemplo el semipresidencialismo, que tiene un poco una combinación de elementos de ambos sistemas, y bueno, y tal vez de a poco ir que esto llevase hacia un parlamentarismo. Claro, está bien. O sea que, digamos, esto en cierta forma no se podría aplicar de manera tajante, sino podría ser algo como un semiparlamentarismo. Yo le digo cuál es mi opinión. Hay otras personas muy valiosas que consideran que sí debería ser así. Claro. Si uno dice que no se puede, es como una verdad absoluta. Yo no creo que sea. Claro, claro. Simplemente digo, además, una postura que siempre es subjetiva y puede tener prueba y error. Sí, sí. Ser más cautelosos, seguir una línea más evolutiva y no una modificación tan abrupta. Perfecto. Y tocando un poquito otra cosa, el tema de la reforma política, de lo que estuvo en debate en estos días en el Congreso, ¿usted piensa que realmente es una reforma o es simplemente un maquillaje? Mire, creo que se omiten las cuestiones más importantes de modificación en la Argentina. Me refiero en particular a la autoridad de aplicación que controle los procesos electorales y a los partidos políticos, que en la Argentina en gran medida está concentrada sus facultades de este tipo en el Ministerio del Interior, lo cual es un contrasentido que no existe en ningún otro país, porque es más o menos como poner al zorro a cuidar las gallinas. Claro. Es decir, el Ministerio Político por Antonomasia, que debe ejercer esa autoridad desde una posición de equidistancia y neutralidad, es imposible que lo haga porque representa un gobierno y desde el área política de ese gobierno. Entonces, ese es un aspecto básico que el proyecto no toca. El otro aspecto básico tiene que ver con la transparencia del sufragio. Es decir, de una vez por todas tenemos que adoptar la lista única, la boleta única. Es decir, una boleta en la cual están todos los partidos a través de símbolos o de fotos. Y de esa manera se evita la cantidad de corruptelas que todos conocemos y que son tan preocupantes en la Argentina. El robo de boletas, el hecho de que algunos partidos... El hecho de que haya millones de fiscales también, ¿no? Bueno, además de lo que moviliza para poder fiscalizar, el hecho de que el partido que pueda, por un problema económico de poder, tener más fiscales, en definitiva es el que va a estar más amparado para lograr el triunfo en una elección, lo que habla por sí solo de que quiere decir que hay trampa, económico porque no se van a tener que imprimir tantas boletas, además claro. El Estado es el que en definitiva debe garantizar de que existan esas boletas, que si no existen, perjudica a todos por igual. Sí. Y el otro tema que es muy importante es que haya disposiciones claras que eviten modalidades tan, fraudulentas para la voluntad popular, como son las candidaturas testimoniales, las listas, sí, las listas colectoras y todos estos engendros que tanto destruyen la voluntad popular. Entonces, estas cuestiones para mí son previas a todas otras. Si en cambio lo que se abordan son cuestiones que pueden tener una importancia, pero se sigue manteniendo todo esto otro que es tan defectuoso y que es el ABC, el inicio de una administración electoral y de una forma de cultura política mínimamente civilizada y transparente, si eso se mantiene como hasta ahora, me parece que lo otro es como poner el arado antes de los bueyes. Claro, no, seguro. Bueno, cambiando de tema, Daniel, ¿qué tal? Habla Cintia Alcaraz. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, una de las consultas que le queríamos hacer, una de las declaraciones que usted hizo fue que con la ley, la nueva ley de medios, se puede salir de un monopolio para entrar a otro. ¿Nos podría aclarar cómo es esto? Mire, en primer lugar, yo no creo que en la actualidad haya monopolio. Hay, sí, determinados grupos que tienen posiciones que podrían verse si en determinados aspectos son o no preponderantes o dominantes, y en ese caso la ley de defensa de la competencia sería la herramienta que debería solucionar ese problema. Sí. Pero, en cambio, lo que sí podría llevarnos la ley de medios tal como ha quedado redactada es a un monopolio estatal, sí, lo cual realmente es muy grave, porque es mucho más difícil de controlar y lleva a su vez a una cantidad de presiones que... Y van imponiendo un pensamiento único y van destruyendo el sistema democrático. Sí. el poder de la prensa en el reequilibrio, precisamente, y en el control de los poderes, es conocido en todo el mundo, por algo se lo denomina cuarto poder. Claro. Si uno lo deja fundamentalmente en manos del Estado, que puede controlar contenidos, que puede decidir por motivos subjetivos cuándo otorga o va a conceder la prórroga de una licencia o de un permiso, evidentemente usted está haciendo una forma de censura indirecta, sí, tal como se define en el Pacto de San José de Costa Rica en su artículo 14. Entonces, claro, esto es lo que yo creo que hay que evitar, y desgraciadamente la ley de medios, lejos de evitarlo, pone una serie de disposiciones que son muy inquietantes. Ajá. Está bien, o sea que usted dice que dentro, que el proyecto de la ley de radiodifusión viola la legalidad, ¿es así? Ya es una ley. Sí. Es inconstitucional, sí, precisamente, por las facultades exorbitantes de la autoridad de aplicación, que llevan a modalidades de censura indirecta, por la composición, además, de ese órgano, en donde el oficialismo de turno va a tener una preponderancia bien clara, y también por el modo como se distribuyen las competencias entre la nación y las provincias, que importan un serio ataque a la autonomía de las provincias en el manejo de estas cuestiones, y que violan lo que la Constitución establece en el artículo 32. Claro. Y además de ello, se están violando derechos adquiridos, que son los de los actuales licenciatarios. Los argentinos nos tenemos que acostumbrar, independientemente de que nos gusten o no, quiénes son los que están titularizando derechos. Si los mismos han sido adquiridos legítimamente, deben ser respetados, si no, el precedente es sumamente grave, y parece que nosotros no logramos superar esa voluntad de destruir situaciones jurídicas consolidadas, desconociendo los derechos que se derivan de las mismas y así atacando la seguridad jurídica, que es un principio fundamental en el Estado de Derecho. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, gracias por compartir estas palabras con nosotros, gracias por estar compartiendo el público, sí, esta reflexión. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Justo, hasta pronto. Bueno, hasta luego. Pronto. Chao. Chao, buenas tardes. programa, llámanos al 43009470. Envíanos un mail, revolucion.sonora@hotmail.com, o visita nuestro blog, revolucion-mediosonora.blogspot.com. Bueno, estamos escuchando a los Guns N' Roses, Paradise City. Son las 18:30 minutos. Tenemos una temperatura de 27 grados y una humedad del 65%. Así es. ¿Qué pasó con el caso Pomar, no? Aparentemente todavía no hay rastros. ¿Qué podría haber pasado? En realidad, lo que... Hipótesis. Lo que dicen los indicios es que hay un rastro en el sur, pero todavía no es nada concreto. Así que estamos esperando. Dicen que hay un video en un peaje, que entre un peaje y otro tomaron la distancia correcta. Para mí se teletransportaron de un peaje a otro, sí, o algo raro. Hay fotos y videos de los peajes, pero bueno, no se sabe más nada. Tomándolo desde un lado de humor, ¿ustedes qué pensarían? ¿Qué pasó con la familia Pomar, no? Que sin ofender a los familiares, ¿no? Yo creo en los objetos voladores no identificados. Así que yo voy por ese lado. Para mí, no sé. La verdad que... Perdón por la familia, que no se enojan. La verdad que yo, sinceramente, les digo la verdad, yo creo que hay vida más allá. En otro planeta están quizás siendo analizados. Nunca sabes. A mí, yo veía una serie muy conocida llamada Los Expedientes X con David Duchovny y Dana, y no me acuerdo el apellido. Una serie muy conocida de Fox, y la verdad que los documentos que ellos representaban en la serie eran verídicos. Ellos utilizaban elementos verídicos para demostrar que existían objetos voladores no identificados. Es así. Y que se llevaban a las personas para hacer una duplicación o clonación, que es lo que estamos viendo en la actualidad, que es casi lo mismo. Se llevado como el lindo, ¿no? Claro. Muy gordito. Pero bueno, se lleva. O sea que los Pomar van a ser los primeros clones de seres humanos en la Argentina. No, está muy bien. Posiblemente. Qué bueno, me gustaría tener un clon, ¿no? Bueno, yo mandaría a mi clon a laburar por ¿ustedes mí. ¿Ustedes creen en los ovnis? ¿Alguien cree? ¿Ustedes? ¿Vos, Rodrigo, crees? Un amigo que vio. Así que dijo, etcétera. Contanos. Vio luces raras que se movían, que eran estrellas, y con ese cuento vino de Neuquén. Pero, tu amigo miró hacia su mano a ver cómo estaba. Estaba la mano, y tuvieron que dar un cachetazo para que reaccione, porque quedó como... Eso es dudoso, pero bueno, igual, no sé. Sí, ¿En qué linda noche. Claro, hay que ver en qué situación vio. Pero la verdad que yo creo que... En realidad lo que creo que hay muchos experimentos. Entonces, por lo tanto, creo que hay vida más allá. ¿Vos crees, India? Sí, yo los Walter, creo, yo creo. ¿Vos crees, Walter? Yo, por supuesto. Tengo un hombre de campo. Plena seguridad de que existen. Allí en el campo he visto muchas luces. Sí, la gente del campo dice que ve cosas. Sí, pero no sé por qué se da en el campo. ¿Será porque hay se da porque es muy abierto, porque... Sí. Hay más lugares donde estacionan en el plato. Hay más capacidad de plantar hierbas y esas cosas. O sea... Hay más lugar de estacionamiento para el plato volador, puede ser. Posiblemente haya muchas plazas de estacionamiento. No puede bajar por los edificios. ¿Te imaginas si tiene que estacionar en la 9 de julio? No, olvídate. Y encima, además, los manifestantes. Además, tenés los manifestantes. Te cobran los peaje. Los sexos combatientes. No, el tipito, ¿qué te dice? El hombre te dice, no, mejor no, me voy para el sur. Vuelvo a mi planeta. Pero ahora hay un actor. Imagínate al extraterrestre pagándole el trapito. No, claro, no. Yo creo que sí. Cuidado del plato, no me lo rayen, ¿eh? Claro, hay un actor muy conocido que fue Gastón Pauls, entonces no sé si recuerdan que hizo muchas declaraciones acerca de esto. Sobre todo. Bueno. No digo por el viaje, ¿no? Un paréntesis, viaje, claro. Sí. Él le aclaró, dijo que él vio, en su momento en realidad, vio hablar duendes cerca de un árbol. Y cocainómanos. ¿Sí? Claro, él hizo un panorama así, en realidad dijo que había visto algún duende dando vueltas. Sí, es que existen muchos te dan suerte, otros te acompañan a la noche, otros te cuidan. O sea, hay un montón de enanos dando vueltas. Y enanas. Que te cuidan. El otro día también, ¿quién estaba? Hace dos meses también, Chiche Hemblum, con el muñequito... Haciendo una especie de un ovni, un extraterrestre, un famoso. Le gusta tocar mucho. Claro, sí. Digamos la verdad, Chiche ya es un extraterrestre. Sí. La verdad que. hay que verlo, es verdad. A él, y creo que vamos a ver un reflejo de lo que es el objeto volador no identificado. Bueno, hablando un poquito en serio, desde Revolución Sonora le deseamos a toda la familia Pomar que aparezcan bien, que no hayan sido secuestrados ni nada. Y volviendo a la joda, muchachos, están cagando a trompadas en Callao y Rivadavia. Están como locos la fuerza represiva. Combatiendo cuerpo a cuerpo, los combatientes con la policía. Pero ya no es una cuestión de policía. El tipo va con el escudo y le sale con un adoquín. pero a un metro se lo tira. No, de verdad, hablamos en serio un poco, es muy preocupante lo que está pasando. Esto es una cuestión de tomarse, cortar la avenida como si fuese una cosa común, ¿no? Ustedes a ver, venían, muchachos, ¿no? muchachos, pongámonos las pilas. Bueno, ahí en el obelisco están también cortando ahora 9 de julio por el tema de la trata de blancos, o sea, la trata de personas. También. Increíble, ¿no? Otro están caso. Prostitutas ahí cortando. Imagínate, vos pensás encima estacionar un ovni en este panorama. No, olvídate. No, no hay manera. No, pero de verdad, yo entiendo los reclamos de la gente, entiendo lo que la gente pide, lo que los veteranos se piden, lo que sufrieron, pero hay derechos del ciudadano común, ¿sí? Y me vuelvo a poner la postura del ciudadano común del que trabaja, ¿sí? Porque me levanto a las 7 de la mañana. Sí, siempre. De mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa. A la facultad y me acuesto a las 2 de la mañana, viajo a las 12 de la noche por el tren ferrovía, a veces uno me quiere ver por ahí. Y la verdad que todos los días a mí... muy linda. Gracias. La pueden ver en la portada. Gracias, voy a... De la página. Ay, me sonrojo. No, pero de acá saltás a intrusos. Sí, de acá me parece que Revolución Sonora me voy para atrás. Pero de verdad, hablando un poco en serio, sinceramente esto a mí, particularmente Cintia Algaraz, es como una piedra en el zapato y la verdad que te pone mal. Sí. Yo me doy cuenta en la mañana. Sí, bueno, estás muy mal. Muy tensionada viene Cintia. Sí, la verdad que... Bueno, cambiando de tema. Sandro llegó al quirófano con daños, puede ser, en muchos órganos y ya... A ver, opinemos un poquito. Mi humilde comentario. ¿Qué les parece a vos que un tipo se haya fumado todos los puchos del planeta y le estén dando un par de pulmones y un corazón nuevo? Nuevo. ¿Cuándo hay gente que estaba antes en la lista y no hizo nada mal? Bueno, lo que pasa es que... No fue irresponsable de salud, porque Sandro en realidad no hizo nada mal. Está en su derecho de fumar. Perfecto, por eso. Cada uno es libre. Está bien porque está por morir, no está bien. ¿Cómo es? Bueno, pero yo por eso te digo, cada uno es libre y puede hacer de su vida lo que quiera, ¿sí? Sí. La ciencia avanza y si tenés la posibilidad de trasplantar, en este caso, un trasplante de órgano, como es lo que hizo... Y dado lo que nos va a faltar a nosotros... Claro, no, uno nunca puede tirar, uno nunca puede decir, a mí eso nunca me va a pasar, porque no sabemos el día de mañana. ¿Vos, Sebastián, fumás? Sí. Claro, bueno, entonces, por eso mismo, como vos fumás no podés decir, ¿entendés? No, pero pará, una cosa es que Sebastián fume, Sandro, el que sea, y otra cosa es que yo no sabía que estaba atrás de otras personas en la lista y se lo trasplantaron. Lo que pasa es que no, se lo ponen... Yo no lo sabía, Sebastián, ¿así fue? Se lo ponen a las personas que tienen de alto riesgo. Cuando pasan se escabió todo. Situación de emergencia. Claro, se pasan una vergüenza. Se pasan a ese estado, la pasan a primer lugar, ¿sí? Creo que el apuro fue que Sandro está en estado de peligro su vida. No sé, pero que se acabe con eso antes este tema. ¿Está bien o está mal, digamos? Yo creería que está bien. Para mí me parece que... Lo que sí, para mí hay mucho tráfico de órganos, eso seguro. Yo creo que está mal. Pero bueno. Está mal. Una persona que reconoció que fumó, que tomó, que... Último la lista cuando más esté de emergencia. Último. Pero bueno, si le dan la... Pero cómo es como decíamos nosotros, si en el estado de gravedad que estaba Sandro, me parece que está bien, ¿no? Está bien, hay gente... Si la otra persona puede esperar, ¿por qué no puede? ¿Por qué no, no? Yo creo que ¿por sí, qué o no sea, dárselo a Sandro? No está con Sandro. Uno tiene derecho a hacer lo que quiera con su vida. La cuestión es bancársela, bancarse las consecuencias que vengan después. Claro. Y hablando de consecuencias, ¿qué opinan ustedes sobre la baja de la imputabilidad a los menores? Bueno, mira, acá hay un tema que nosotros podemos debatir y el común de la gente piensa que está bien, más porque lo de la inseguridad en este momento, está terrible. Pero me extraña de la gente que sabe de estas cosas, ¿no? Yo creo que los diputados, así, por más que uno se queje, son gente inteligente. Y bajar la edad... Imagínate que un chico de 15 años todavía no tiene formado del todo el lóbulo frontal, ¿no? Y encima esto agregarle la droga de los 12, 13 años. O sea, le haces un mapeo... Le haces un mapeo cerebral y no te queda nada. O sea, estás juzgando a una persona... que no razona, que no piensa. Obviamente tampoco lo podés dejar en la calle, pero meterlos presos no me parece que sea la solución. Sí, yo te y entiendo. Siempre, como hablábamos hoy con Sebastián, siempre agarrar el último eslabón, ¿no? Es el punto, claro, porque el resto del sistema, ¿qué pasa? O sea, bajamos la imputabilidad, pero no agarramos al que vende. No agarramos al que la fabrica. No agarramos todo el circuito social que hace que ese pibe esté en la calle en ese momento. No protegemos a la gente que quiere volver a su casa. Simplemente lo metemos en cana. Y bueno, si no frenan los de 12, van a frenar los de 20, creo yo. Sí. Bueno, pero es verdad, pero si se acaba la demanda, se acaba la oferta, ¿entendés? Entonces, ¿la demanda de qué? La demanda de por ejemplo, de consumo de droga, ¿sí? Hay un público que es especial a donde se le va a vender la droga, ¿sí? Que sea Paco, lo que fuese, ¿sí? Es el público que está expuesto, hoy por hoy son los menores de edad, ¿sí? Yo sí quisiera que razonen esto. Nosotros acá somos de personas de 30 años, 26, 28, 25 en el caso de Cintia. Sí. Pero fíjate que... No, decirle a la gente, tengo 26, voy a cumplir 27. Pero la verdad me hace sentir bien. Sí, siempre hago sentir bien. Pensé que tenías 23. Gracias, Walter. Muy bien. Ahí subió la escala. Le están compitiendo. A ver, Seba, dale, tirá uno en cualquier momento. Sí, 21. Ya va, papá. Bueno, no, de verdad, sí. Terminemos con esto porque está muy agrandada, sí. Sí. No, imagínate que nosotros tuvimos posibilidades, de hecho estamos haciendo este programa, podemos sentarnos en una entrevista laboral, podemos armar un currículum, podemos estudiar en el caso de los cuatro, pero en este momento las personas de 14, 15 años, menos, no tienen sueños, no tienen proyecto. El 80% de la deserción escolar ocurre en cuarto grado. ¿Cómo le das la solución a todo esto? Yo creo que no es bajando la edad de imputabilidad, que esto ya viene de más abajo. Ese es el gran problema. Con esto yo te digo que razonemos un poco, que tuvimos posibilidades, que tenemos sueños, tenemos proyectos. Bueno, la gente de 14, 13, 15, de cierta situación económica, no tienen esas tres cosas. No se pueden sentar una entrevista, no pueden terminar de estudiar. Ni siquiera trabajo, ¿no? Y si no, podríamos hacer al revés, ¿no? Una propuesta a la inversa. Primero arranquemos por poner más seguridad en la calle, después por agarrar a los que producen la droga y agarrar a los que la venden. Y si después no venden droga, no pueden afanarte en la calle y los pibes se afanan adentro del supermercado los caramelos, bueno, vemos la imputabilidad. Bueno, ¿quién nos roba un caramelito en un supermercado? O sea, no. ¿Eh? Whatever. Por ahí. A ver, contanos, ¿a vos qué te robaste, Seba? Lo primero que te robaste, Seba. Dale, reconoce, lo primero. Yo lo que me robé, sí, muchas veces, lamentablemente lo tengo que decir al aire, pero es la nota que la puta. La nota. Hiciste un copy-paste. Hice un copy-paste. Walter, allá en el campo, ¿qué robaste? Y allá no hay primero, mucho. Y edad, decime la edad. Los abejos, tipo 12. Ovejas. ¿Viste las abejas? Yo entendí que se afanó las abejas. Y dije, ¿cómo será con un par de abejas en el bolsillo, te pide? Yo también escuché. No, yo la quina tenía, la quina de mi casa, que era en su momento el local de mi casa, alquilaba una verdulería, así me llevaba las frutas. La manzanita. Mi papá tenía verdulería y le robaban las frutas. Mira, no, Cintia, qué casualidad. Yo era chiquita. ¿Qué frutita te robabas? No, me gustaban la banana. ¡No! Está hasta las manos. No, pero de verdad, me gustó. Hay un camión y delante afuera buscando a Cintia. Hay familiares que escuchan Cintia, por eso siempre. ¿No? Era por el potasio, no, pero de verdad. Claro, de verdad, bueno. Sí, bueno. Pero bueno, falta una cuota de humor a esto, pero en realidad está muy difícil todo, ¿no? ¿Qué fue lo peor, la sanata más grande que dijiste para no ir al laburo? Para no ir al trabajo, la verdad que no tengo alguna excusa. En realidad sí me acuerdo venir tarde de unas vacaciones, sí, y bueno, y decir que estoy enferma, pero la verdad que no tengo. Vos, Rodrigo, jamás falté. No, eso es mentira. Puedo dar fe que estuvo casi una semana sin ir a... Puede dar fe, Cintia, pero... Yo buscaba mi compañero de radio. ¿Dónde está? Tenemos que armarlo. Y aparece con un certificadito. Entonces yo le preguntaba a Walter, y Rodrigo, no sé. Dice, para ver que en un momento... Es más, dijo Walter. Él dijo... Pero si salió con vos a tomar. ¡No! Dijo, había desaparecido. Y es más, vos habías dicho que ibas a desaparecer, te ibas a tomar el palo. Entonces creímos que lo habías cumplido. Unos días, pero volví. Yo se me extrañé, imaginaba Interpol buscándolo, o sea. Otro caso Pomar. ¡Pomar! ¡Otro caso Pomar, claro! Se extrañé. Sí, ¿sabes qué? Pomar. Me robé a mi hijo un par de días, pero bueno, no, recapacité y volví. No, está perfecto. La verdad que es 15. Está bueno aprovechar. Aprovechaste. Bueno, son las 19 horas 39 minutos en Buenos Aires. Y vamos a escuchar un tema musical. Ahí vamos. Palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre. Palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento. Palabras que se lleva el viento. Palabras menos, palabras más, palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras viejas, palabras solo como pasatiempo. Palabras que soplan en el viento. Palabras fáciles de olvidar. Palabras más o menos ayer me decías. Palabras más o menos que no me quieres. Palabras más o menos me estás dejando en cueros. Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre. Palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento. Palabras que se lleva el viento. Palabras menos, palabras más. Palabras que pueden lastimar. Palabras menos, palabras más. Palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras viejas, palabras solo como pasatiempo. Palabras que sobran en el viento. Palabras fáciles de olvidar. Es lo de siempre. Palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento. Palabras que se lleva el viento. Palabras menos, palabras más. Palabras más o menos las que hoy me duelen. Palabras más o menos sentimientos ajenos. Palabras más o menos palabras que pueden lastimar. Palabras menos. Palabras más, palabras menos, y nos metemos en los últimos 15 minutos del programa del día de hoy. Tenemos muchas palabras para darles, sí. Así es. Bueno, ¿con qué se importa? Bueno, te quiero comentar que Juan Martín del Potro mañana juega con Roger Federer a las 11 de la mañana por el Master. Si gana, pasa a las semifinales. Si pierde, se tiene que dar un par de resultados para ir a... bueno, el que perdió menos set puede llegar a pasar a semifinales. ¿Vos qué decís? ¿A quién decís que va a ganar mañana? Bueno, el último partido lo ganó Del Potro, que fue en el US Open, que ganó Grand Slam. Sí. Bueno, por ahí tiene chances. Igual Roger Federer es el mejor jugador de la historia. Pero bueno, decilo, Rodrigo. Bueno, decilo. Roger Federer, me la juego. Perfecto. Bueno, pero la verdad que son polémicos, los dos, en todos los sentidos. Bueno, nosotros le queríamos tocar un poquito con humor, pero a ver el oyente qué piensa. Juan Martín del Potro, ¿no? Con plata y sin plata. ¿Qué? ¿Cómo lo ven? Y lo que pasa es que no es, o sea, yo, o sea, si lo tengo que ver a simple vista, cara de bobo. Claro, tiene cara de bobo, sí, es con verdad. Plata, hermoso. Es un divino. Ves como son las mujeres, divino, ¿eh? Es divino. Messi. Sí, si le cae con el Mini Cooper, Messi, yo no importa. Otro, Messi. No sabe hablar. De... Con plata, Sócrates. Y tiene cara de pato. Tiene cara de pato, pero... Pero no está, o sea, pero yo, si me tengo que elegir con cualquiera de los dos, me quedo con Del Potro, sí. Me gustan los dos, José. Hola, nosotros tenemos Juan Martín y estoy al aire. Tenemos un compañero de trabajo, bueno, parece un tótem de la Isla de Pascua, ¿no? Si tuviera plata, sería Brad Pitt, ¿no? Es así. Y puede ser, sí. ¿Cómo es la frase? Mi billetera mata galán. Es así. Eso le pasó a Jacobo Winogrand. Mi billetera mata galán. Pero igual, de todas formas, igual Messi tampoco es. Si lo mirás bien con un solo ojo. Por ahí alguna... Si hablamos de... una oportunidad. Tiene unos centímetros más Messi, sí, a raíz de que se fue, sí, a Europa. Sí, 1.90 m mide con plata. Y nuestro amigo Carlitos... Carlitos Tevez. Carlitos. Es verdad. ¿Qué decís? Simpático, simpático. Carlitos viene y te dice, mamita, ¿me hace un chabuzán de milana? Con plata y sin plata. Bueno, y con no plata es ya... como que estás comiendo caviar. Ya me parece claro. Si, claro. Comprado en Recoleta. Depende, claro, hay que ver. Pero hay que tener el estómago, no se puede aflojar tampoco. Yo no sé cómo... Pobre Carlitos, claro. Una alegría. A ver. ¿Quién te gusta a vos? Bueno, es verdad, yo no voy a dar nombre. Una persona que me parece muy... No, me comprometo. Una persona que me parece muy humilde. Y la verdad que por ahí le dejaría un pase en mi vida es Ariel el Burrito Ortega. Es un chico, yo la verdad lo compadezco. La verdad que está pasando una situación muy, muy complicada. No hay vinos. Sí, hay vinos. No hay vinos. No, pásame más tinto, se vino la pachanga, dice. Pero la verdad que... Que es un chico que me parece humilde del grupo, la verdad que de toda la tanda. Sobre todo después de pasar por algún restaurante. No, bueno. Es un tipo humilde, es un tipo que podría escabiar. Claro. Sí. Grande salida, tranquilo. No, pero yo Burrito te banco, como le dije la otra vez, al Burrito yo lo banco, de verdad, le pongo todas las fichas. Y después, en realidad, el que me parece, sí, obviamente, que la verdad que no, me parece no hay quien se compare con él, es David Beckham. Obviamente, estoy hablando de otro target. Cristiano Ronaldo, ¿te gusta? Sí, aunque sí, han dicho, sí. No, sobre muy, todo, muy, Paris muy Hilton dicho. Dijo que era gay. No. Sí. A ver, Hilton. ¿Es verdad? Por $1,000,000 le tenés que chupar los labios a Ronaldinho. Pero Ronaldinho, ¿cuál? ¿El Roñendo? No, el brasileño. No, bueno, no. No sé, déjamelo pensar. $1,000,000. Bueno, déjame pensar, no sé, total. Es $1,000,000. Habrá pasado cada bicho que, bueno, decimos, no, más en el montón. $1,000,000, ¿qué tenés que pensar? Olvídate. Si lo sacaba Morricone. Pero no, si vale. Es un beso, nada más, ¿no? Ya está, no importa. Lo tomo como un actor, digo, bueno, es un acto de teatro. ¿Se nada lo más. Puedo dar yo? Sí. Y ustedes, a ver, si viene te dice un productor, Rodrigo. No, ¿qué para, sexo? Deja, productor, dije. No, Rodrigo, mañana estás en la conducción, a ver... Del programa donde está Recondo en Teis Sport, el que está a la noche, un programa muy bueno, la verdad que yo lo veo todas las noches. Y te ofrecen, dice, vos sos el conductor del programa. Y te dice, te damos, a ver, ¿cuánto puede ser más promedio? $100,000. Más, $100,000. No soy puto capitalista. No. Tienes una chica, ¿no? Una chica. No, bueno, pero estoy hablando de, pero ¿qué harían ustedes? No, les estoy preguntando, ¿qué harían ustedes en el caso que venga un productor y te diga, no puedo, te ofrezca? Olvídate. Y vos estás con las cuentas hasta acá, que tenés que pagar tarjeta de créditos, alquiler, mantenimiento. Olvídate, nunca me sobró. Total, si al otro día te levantas y no. Seba, ¿vos querías? Yo no puedo. No lo puedo decir. Estoy demasiado honesto para este mundo. Es verdad, no, está bien, está perfecto. ¿Cuál tenés esa sonrisa? ¿Qué harías vos? El que calla otorga. Yo seguramente, bueno, la tendría que pensar. Así. Mi número es 15. Productores. 1700. Bueno, es verdad. Es muy una película parecida muy, muy... No, no es lo mismo, porque creo que ustedes tienen más oportunidades que no, nosotros. De verdad. ¿Eh? Sí, los hombres les cuesta un poquito más. Bueno, la policía terminó echando a los soldados que estaban frente al Congreso. ¿Así qué pasó? No, nos rajaron. Así que... Bueno, así que... Vamos a... En 30 segundos, ¿qué opinamos de la valija? Dice que la... Así dijo Antoni, la valija la manejaba Kirchner y era para la campaña de Cristina, ¿sí? Una cosa, $800,000, es muchísima plata. Ahora, a mí me parece muy raro que sean tan idiotas de traer $800,000 en un avión... En una valija, déjame de joder. ¿Y qué transferencia? Estamos en el siglo XXI, claro, muchachos. Es verdad. Pero por ahí en la transferencia dejan las huellas digitales. Claro. Además, en el aeropuerto también, evidentemente. No, pero las transferencias no son en negro. Sí, pero no contaban con que había una... Las transferencias no son en negro. ¿Y las valijas? ¿Cuántas transferencias se hacen en este país que son todas en negro y no pasa nada? ¿Te parece? Tenés información. ¿Cómo se llama esta muchacha que ha hecho la requisa de valijas en Telpuk? Telpuk. Ah, salvo que te encuentres con una Telpuk. No, les quiero comentar que Telpuk está en el obelisco también con el tema de la trata de blanda, ¿no? Ah, mira, bueno. Claro. Es verdad, la dejamos ahí. A ella mejor que la dejamos ahí, que la verdad que se tiró. Lo que pasa es que se equivocó, pensó que era otra cosa la trata de blanca. Sí, de verdad. Se confundió de caso, me parece. No te creas, ¿eh? Te ha trabajado en varios lugares. No, pero la verdad que Argentina, país generoso. Argentina pasa una valija de $800,000 y pasa otra que no se sabe. Que porque, evidentemente, según los testimonios de los testigos, pasó otra valija que no se sabe qué pasó con no, esa otra. No, ese valija. Día pasaron varias más. Claro, sí, y después sí. También y ahora también. Pero aparte, bueno, financiar una campaña como la de Cristina, la verdad que es muchísima inversión, ¿eh? La verdad que... Esas elecciones las ganaba igual, sin claro. Con o sin la valija. Sí, pero es verdad, yo no entiendo la necesidad. No entiendo la necesidad. Para mí, no sé, si era de hecho, una cama puede ser también. Para mí que Anthony, cuando venía en el vuelo, le dijeron, agarrá esa valija y bajá. Y él, pero, con toda la madrugada... Sí, pobrecito, santo de mi devoción, déjame de joder. Pobre Antonini, loco, lo están embarrando. Pobre, como los mejores, pasaba por ahí. Pobrecito, Antonini, tenemos un defensor para vos. Así es, Antonini. Además, Canal 7 demostró un video donde aparecía Antonini Wilson en el Congreso, ¿sí? En la Casa Rosada era, o algo así, por más o menos, ¿no? Creo que era el Congreso. Dentro de la Casa Rosada. Claro, dentro de la Casa Rosada. Y salieron desde el gobierno a decirle, desde un comienzo habían dicho que no estaba, ¿sí? Después tuvieron que decir, sí, no, la verdad que es la culpa de Clarín que quiere desviar el problema de... Es que honestamente, si querés... Creo que ahora no, pero en aquel momento ibas caminando a la Casa Rosada con tu perro, entrabas hasta el Salón Blanco, tu perro hacía la necesidad de ibas caminando y nadie te veía. Sí. No, pero ¿por qué el hecho de negarlo, no? Si desde un punto, o sea, ellos sabían que el tipo estaba ahí adentro, ellos sabían perfectamente. Y esto, lamentablemente, También sabían que era imposible saber quién estaba ahí adentro, ¿no? Que tenemos todo controlado, no, muchachos. Bueno, pero no. el medio, nosotros, el cuarto poder está en todas partes, así que yo les digo... Perdón, pero en el programa de Alfredo Leuco... escuché hablar a Antonini Wilson y él sostuvo que fue un pobre tipo que le dieron la valija, bajó, él tuvo toda la amabilidad de alcanzarla a sus dueños y también apareció en el medio de la Casa Rosada, ¿viste? Bueno, les quiero comentar que faltan 8 minutos para que termine este programa. Están muy entretenidos los chicos, no se dieron cuenta de esto. Walter, esto es para nosotros dos. Hay un accidente en Panamericana. Uh-huh. Es lo último que nos faltaba. Así que las personas que me están esperando, que esperen. Vayamos primero cambiando. Voy y paso ahí. Saludo a los muchachos de... ni siquiera llegaron a Malvinas, pero quieren plata. Hoy los saludo. Después vamos al obelisco y hablamos con un par de chicas de Trata de Blanca. Cuéntame qué te parece. Bueno. Y tipo 9 llegamos a la Panamericana y espero que hayan levantado a los muertos de este accidente. Si la llegás a ver a Telpuk, mandale saludos a mí. Sí, le mando. No, escuchamos un temita musical y volvemos. Risas que te duelen. Nos metemos en los últimos 5 minutos del programa. Y bueno, yo le voy a agradecer a todos los que me están escuchando, a la profesora que me apruebe el trabajo y a mi amigo Rodrigo que lo tengo habilitado. Gracias, Cintia, otro para vos. Gracias. Y a todos ustedes, a Seba y a Walter también. Bueno, gracias, Cintia. Bueno, yo uno muy grande a Tobías que te amo, sabes que te amo. Ay, qué tío. Bueno, en especial en este programa vamos a agradecer a Wikipedia, a Cervecería y Maltería Quilmes por el apoyo grande, a este programa. El sabor del encuentro. El sabor del encuentro y un buen encuentro. En la radio. Y bueno, y también le tengo que agradecer por estos 5 años muy lindos a Malena, que está escuchando en casa. Así que feliz aniversario, gracias. Muy bien, muy no, no bien, me hagan esa seña, muchachos, bien, me la banco. Un aplauso, se la banca, muy bien, un ejemplo. Bueno, yo tengo que saludar a mi mamá, mi papá, mi hermana, mi hermano y a mi sobrinito. Este programa fue anunciado por Bananas Deliciosas. Ay, se comía sin ser. Ay, muy bien. El tenemos un llamado último momento de Don Pepe. Dice que tenía una verdulería y... está reclamando la banana. Está reclamando 24 bananas que le fueron robadas en el año 95. Igual vamos a defender un poquito a Cintia. Era chiquito, no, 15 añitos. Ay, un añito no. Es una... Una nena. Sí, muchas gracias a todos. Esto hasta fue... la semana que viene. Revolución Sonora. Vamos a bailar. Desde la Universidad Abierta Interamericana, Conexión Abierta. Una nueva opción en radio.